amor. Dame un poco de cariño, no te comportes así, te lo pido por favor. ¿Qué quieres ganar por Dios? Que tus labios dicen no, yo espero que digan sí. Dame un poco de tu amor, mi vida, y que seas muy feliz conmigo, porque sigo loquito contigo. Hoy mi amor por ti solo ha perdido. Eso. Dime si para vivir, no te comportes así, te lo pido por favor. Mi alma está con gran dolor.